la adoró. No puede ser que amarla tanto haya sido su error. El tiempo lento transcurrió y ella por fin un día se aburrió. El día cuando ella se lo confesó, el mundo se le vino encima y eso se apagó. Total.